dice. Hace día, porque en ti vi todo lo que andaba buscando. No tiene fe en los espacios de mi vida. ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? Siempre que te veo pasar por mi frente, yo te halago y que hubo, que hubo, que hubo linda, y que hubo, que hubo, hasta cuándo, y que hubo, que hubo, que hubo linda, y que hubo, que hubo, hasta cuándo. Ese silencio me mentira, no se quede ni está pensando, que hubo, que hubo, que hubo linda, y que hubo, que hubo, hasta cuándo. Que hubo linda,